los brazos abiertos. Aquí espero por ti. Aquí espero que un día tú te apiades de mí. Con los brazos abiertos y con loca pasión, soportando la angustia que hay en mi corazón. Corazón que no pudo amarte del todo, y qué triste y desnudo pide abrigo de ti. Con los brazos abiertos y en el mismo lugar que hoy es casi un desierto, yo te vuelvo a esperar. Corazón que no pudo nunca amarte del todo, y que hoy triste y desnudo pide abrigo de ti. Con los brazos yo te vuelvo a esperar.